o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a las geórgicas del centro y a las pastorales del sur. De Avellaneda la Fabril hasta Belgrano, ceñíase a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que garabateaban en el cielo varonil del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento. Rumores de pesas y medidas, tintineos de cajas registradoras, voces y ademanes encontrados como armas, talones fugitivos, parecían batir el pulso de la ciudad tonante. Aquí, los banqueros de la calle Reconquista manejaban la rueda loca de la fortuna. Más allá, ingenieros graves, como la geometría, meditaban los nuevos puentes y caminos del mundo. Buenos Aires en marcha reía. Industria y comercio la llevaban de la mano. Pero refrena tu lirismo, encabritado lector, y descolgándote de la región excelsa en que te puso mi estilo gráfica, desciende conmigo al barrio de Villa Crespo, frente al número 303 de la calle Monte Egmont. Allá, barriendo a grandes trazos la vereda, Irma gritaba los versos iniciales de El pañuelito. Cayó de pronto y se afirmó en su escoba, desgreñada y caliente, bruja de 18 años. Sus oídos atentos captaron en un solo acorde la canción de los albañiles italianos. El martilleo del garage, la joven Cataluña, el cacarear de las gordas mujeres que discutían con el verdulero Alí, la oferta grandilocuente de los judíos vendedores de frazadas y el clamor de los chiquilines que se hacían polvo detrás de una pelota de trapo. Entonces, confirmada ya en su exaltación mañanera, Irma volvió a cantar. La tarde estaba triste cuando te vi, y cuando de tus labios temblando oí que ya no me amabas y que te alejabas por siempre de mí. Adán Buenos Aires despertó como si regresara. La canción de Irma, pescándolo en las honduras de su sueño, lo hizo un instante a través de rotas escenas y fantasmas que se desvanecían. Pero se cortó el hilo de música y Adán bajó de nuevo a grandes profundidades, entregado a la disolución de tan sabrosa muerte. Númenes de Villa Crespo, duros y alegres conciudadanos, viejas arpías gesticulando como gárgolas porque sí o porque no, malevos gruñidores de tangos o silbadores de rancheras, demonios infantiles embanderados con los colores de River Plate o de Boca Juniors, carreros delicosos

Lectora, Mónica Carinci. Sonorización, Alejandro Pesaresi. Locutor, Mauro Larrosa. Invitada, Gabriela Mellado.